Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 AM. Ya estamos aquí nuevamente, como todos los domingos, Chasqueando número 15. Les damos la cordial bienvenida a este programa especial, ya que tenemos varia información para ustedes, varios entretenimiento. Hablaremos también de las leyendas de Conocoto. Tendremos entrevistados especiales y te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través del 2220-966. También lo puedes hacer a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter. Bienvenidos todos a este programa especial dedicado a todas las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Esto es Chasqueando en los 940 AM, la primera radio pública del Ecuador. Mi nombre es Guillermo Cuichán, desde la parroquia de Pifo, y comenzamos con este programa enviando saluditos a todas las personas que se han comunicado con nosotros. La semana pasada pues también estuvimos con varias actividades. Saludamos a Fabi Boy, saludamos a todo el grupo de los reporteros comunitarios del Ecuador. ¿Qué tal, Byron? Bienvenido. Qué gusto poder escucharnos nuevamente como todos los domingos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Que tengan una buena tarde a todos nuestros queridos amigos radioescuchas de Radio CCE, la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos en nuestro programa 15, Chasqueando, el programa de la ruralidad, el programa de las parroquias rurales, donde todas las parroquias rurales van a tener su espacio. Aquí estamos en Chasqueando. Una linda tarde, una tarde de domingo de sol, aquí en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Estamos muy contentos y no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook que se llama Chasqueando. Pueden también hacerse amigos de nuestra red de comunicadores, que es la Redcom. Nos buscas en el Facebook como Redcom Comunicadores. También te puedes conectar y escucharnos a través de tu computadora a través de www.radiocce.com. y también lo más chévere, porque si ya te vas de la casa pero quieres seguir escuchando este gran programa, vas en tu carro, te descargas en el Play Store, buscas Radio CCE HD, la mejor radio del Ecuador, instalas el programa y enseguida vas a escuchar un programa ameno. Y todos los programas de la red CCE son así, son alternativos, son culturales, tienen gran nivel. Milenario, Vinicio Haro, desde Llano Grande, bienvenido al programa 15. Gracias a todas y todos. Buenas tardes, nuevamente retomando este milenario viaje por los recuerdos, por las parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a Chasqui Nigeriano, Chasqui Novita y a Chasqui D'Artagnan, toda esta familia de Chasquis que a mí me encanta cada vez que estoy acá. Y bueno, este programa número 15 tendrá muchas sorpresas, hablaremos de muchas cosas, hablaremos de una competencia, una carrera pedestre, ¿no? Algo así como estamos metidos en el deporte, en la ruralidad. Chévere. También hablaremos sobre algo de un tejado de las patas, un segmento bien chévere acerca de uy, qué miedo los espíritus chocarreros. Bueno, hablaremos sobre el niño de la iglesia. Muchas sorpresas en esta su radio, la primera radio cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa Chasqueando. Gracias a todas y todos por escucharnos, por su gentileza y por mirarnos en la www radiocce.com. Ahí estamos, vestidos y alborotados. Gracias a nuestros controles master, a Panchito y a... Maldita sea. A la Eriquita. A la Eriquita, pues, qué Erika, maldición. Un abrazo, Eriquita, y discúlpeme, porque siempre a veces se nos trastocan las neuronas y ya verá. Desde tiempos inmemoriales las neuronas están un poquito apagadas, desde milenios de atrás y adelante. Mucho más adelante. Bueno, entonces estamos con ustedes. Saludos, pues, mi estimado Chasqui D'Artagnan, el reportero de los Chasquis. ¿Cómo le va, mi gente? Mi Chasqui oyentes aquí con otro programa más para darles la mejor información cultural de nuestras parroquias, por supuesto. Así que no te pierdas porque te tengo una sorpresa desde la parroquia de Conocoto. Saludos para toda mi gente de Conocoto. Vamos a estar con mucha sorpresa. Oye, oh, yeah, con Connecticut. Hasta, bueno, hasta el Pancho se ve con Conocoto. De Connecticut. De amigo del Master. Master Mick. Costeño. Master Mop. Nos están invadiendo los panos de Conocoto. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, empecemos y démosle átomos de esta onda, como dice mi estimado Gabriel, el bajista de la banda. Yeah, dice, vamos a empezar con alguito de rock de los 80 pedido por aquí, Chasqui Nigeriano. Una banda que dio mucho que hablar, y no solo que hablar, sino dio el camino, abrió las puertas para que el rock acá en los 80, pues, vaya de la mano con el sentimiento de sangre de vida. Estamos hablando de Mozzarella, la banda que inició con un trabajo, el trabajo In Vitro, que fue grabado en Colombia, porque aquí lamentablemente nadie creía en el rock, hace milenios atrás. Bueno, estamos con el tema Cruising de la banda Mozzarella. Y el rock ecuatoriano. Come on. gracias, gracias a todas y todos. Bueno, escuchábamos un tema de los 80, como decíamos, esta banda ícono, ícono, como dicen los entendidos, una banda de culto de los del rock and roll, del rock de los 80, Mozzarella, Mozzarella. Decíamos antes de escuchar el tema Cruising del primer trabajo, In Vitro. Esta banda fue tuvo que irse a Colombia a grabar, ¿no? Tuvo que irse a Colombia a grabar. Y de Colombia pues trajo acá la esencia. Y bueno, nadie le paraba bola aquí en Ecuador, hermano. En esos tiempos, en ¿no? En esos tiempos milenarios. Tus tiempos milenarios. Mis tiempos ¿cómo milenarios? Puedes hacerlo eso ahora. Bueno, pero es una bandota, una bandota. Recomendable. Que a todos. Hicieron dos trabajos en acetato, ¿no? El uno In Vitro. Y en el segundo trabajo ya estuvo, bueno, Felipe Terán, el líder de Contravía, de los Hermanos Diablo, también una casta, bueno, un estirpe también de músicos, ¿no? En el medio, en el pop y en el rock. Bueno, ¿con qué continuamos? Pues mi estimado Byron Corona, Chasen, nigeriano. Ya, correcto. Bueno, nos acompaña aquí, tenemos un invitado especial, nos está acompañando aquí Byron Pavel Cortés, el tocayo de Records, organización, ¿no? Records Eventos. Que es la organización, el organizador de la carrera Nacho 10K. Bravo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Solo por eso, ya, hermano. Solo por eso, ya. Que se necesita. Solo dijo Nacho, alguien de la liga, ya. Está sufriendo, ya, desde ahorita. 3-0, 3-0, 3-0. Ya no es un programa deportivo, es un programa cultural. Entonces les pido un poquito más de respeto. Pero el deporte es cultura, mijo, así que. 3-0, recuerden. Bueno, sí, está bien, hay que darles oportunidades a los demás equipos. Pero bueno, 3-0. Chévere. Comento, el sábado 25 de noviembre del 2018, a partir de las 7 de la mañana, se correrá la primera edición de la carrera. 25 de noviembre del 2017, a partir de las 7 de la mañana, se correrá la primera edición de la carrera Nacho 10K, que partirá desde el portal La Esperanza de la Ruta Ecológica del Chaquiñán y terminará en el complejo de Club Deportivo Nacional, ubicado en el Sauce de Tumbaco. Bienvenido, Byron. Las cabinas de Radio Casa de la Cultura están abiertas para ti. Bienvenido. Cuéntanos algo más de la carrera. Chévere. Muchas gracias por la apertura. Gracias por la alegría también del recibimiento. Pues estamos muy emocionados realmente porque es la primera edición nacional. En este año ha logrado tener algunos eventos que han logrado que el marketing y la hinchada se haya un poquito ya hecho de abuena, se puede decir, con el equipo, el sentido de pertenencia que es muy importante. Y pues bueno, entonces con la directiva actual del club pues logramos realizar y coronar este evento. Y pues estamos realmente muy emocionados porque ¿por qué venimos acá si no es un programa deportivo? Se preguntará la audiencia. Pues es muy muy simple. Nosotros creemos firmemente que el deporte es salud y también que la cultura va ligada bastante con el deporte. Entonces nosotros unimos las dos cosas en realidad, porque nos dimos cuenta que los eventos similares consisten en llegar a la meta y solo te entregaban la medalla. Nosotros vamos a hacer algo muy muy bonito que quiero que toda la audiencia y ustedes también lo sepan. Nosotros vamos a la llegada del evento, ya los corredores van a poder disfrutar de food trucks y va a haber un concierto. El artista invitado especial va a ser Jaime Enrique Aymara, que es otra persona bien hincha del Nacional, y también vamos a tener un partido de las desglorias, porque justo este año cumplimos 25 años de lo que el Nacional quedó campeón en 1992. ¿Es la última campeonato? ¿O no? En Guayaquil. Sin contar que la Casa Blanca fue nuestra la primera vez. Claro, ¿no? Claro, sí, obviamente. Pues, o sea, no estamos. Pero bueno, para recordar, ¿no? Sí, un dato menor. Sí. Un dato así. Adicional. Un chascarrillo. Bueno, es interesante, ¿no? Entonces, aparte, si ustedes se fijan en la publicidad, que obviamente quiero que toda la audiencia se meta en Facebook, a nuestra página Nacho 10K, podrán ver que la Flaca Guerrero es la persona que va, es como la imagen de la carrera, y ella también va a participar, ella va a correr y va a animar el evento, es decir, va a presentar, vas a poderte tomar fotos con ella. Va a ser súper bonito el evento y pues obviamente queremos que la gente que está escuchándonos hoy pues tenga la posibilidad de inscribirse. El precio para el público general es $25. Por el día de hoy, las personas que llamen y se comuniquen con nosotros van a tener un descuento especial para que puedan también participar del evento. Eso me toca. Muy buena iniciativa. Byron, Pavel, qué bueno estas iniciativas. Bonito nombre dices, tiene. Byron, Pavel, ¿te gusta Pavel? No, Byron. Ay, un nombre de tanto. Ay, le gusta Pavel. Uy. Ya. Bueno, decíamos Byron Pavel. Dale. Decíamos que qué bueno que estas iniciativas permitan unir a la hinchada que estuvo un poco alejada, ¿no? Fresa salvaje. Fresa salvaje. Un poquito nomás. ¿No? Qué terrible. Que permita unir a la hinchada con el equipo, con el cuerpo técnico, con la dirigencia. Porque esto pasa por, no solo por el monumentalazo que dice aquí, no solo por la carrera en sí, sino por unir a la familia de la máquina gris del equipo criollo, ¿no? Sí, y hay algo mucho más importante también, un detalle no menor, es que vamos a hacer en Tumbaco, entonces va a haber varias parroquias que se pueden involucrar con este evento. Porque enuméranos, por favor, los sitios de interés que va a pasar. Por los claro, Puembo, Pifo, Cumbayá, Tumbaco, que son parroquias importantes también, ¿no? Entonces, sí, alrededores. Eso es lo interesante de esta carrera, y en verdad quiero resaltar que la ruralidad prácticamente estaba olvidada en muchos aspectos, ¿no? En este caso, el aspecto deportivo, muchas competencias atléticas prácticamente se las realizan en Quito, en Sangolquí, que es un cantón, ¿no? Que no es una parroquia de Quito. Pero prácticamente carreras en parroquias rurales existen muy pocas. Tengo entendido que hay una en el Quinche, pero de un equipo de fútbol, ¿no? Que es uno de los grandes del Ecuador, de los cuatro grandes, que no lo haga en Quito, ¿no? Que en Quito tiene su base de hinchada. Y lo haga en la parroquia donde entrena, que es Tumbaco. En su casa mismo. En su casa, me claro. Parece perfecto. Y, claro. y hay otra cosa adicional. ¿Cómo estás llegando? Perdón que te interrumpa, claro. Byron. ¿Cómo estás llegando la apertura de la gente, de los vecinos de la parroquia? Ah, no, están súper contentos, súper emocionados por todo lo que se viene, porque como te explicaba hace un momento y quiero recalcar eso, no es solo una carrera, es un evento mucho más completo, con comida, con artistas, va a haber una fiesta familiar, que una es lo que queremos. De integración familiar. Exacto, ¿no? Sí. Sí, hay algo adicional que me olvidaba, es que para las personas de Quito vamos a poner a disposición buses gratuitos, es decir, desde la Tribuna del Sur va a haber buses que salgan a las 6 de la mañana y desde la Tribuna de los Chiris también. Entonces, como ven, está pensado todo para que toda la familia deportiva disfrute de un evento en excelencia. Qué lindo, qué chévere. Entonces, ¿a qué hora saldrían los buses? Si la carrera empieza a las 7 en punto, ¿va a empezar o a las 8? No, a las 7 estamos planificado que empiece. Entonces, a las 6 de la mañana vamos a tener ya los buses listos. Y obviamente queremos que la gente se anime, que la gente vea que este es un evento planificado súper bien y que disfrutemos todos. Disfrutemos claro, todos. Se nota que es una buena organización también. Por sí, eso, sí, sí, pensamos en todo, la verdad. Claro, en todo, sí. No, se preocupan de los alrededores también, de la ciudad. Parece bien esa iniciativa, así que yo creo que mi amigo Chasqui nigeriano tiene que ir a entrenar desde ahorita. Ah, sí, ¿no? él tiene que dar el ejemplo y él tiene que ser el primer inscrito. Sí, claro, aquí mismo esa firmita claro. Queremos claro. Ver ahí. Claro. Los hinchas de la liga no tenemos miedo. Claro, bueno, sí. Hemos de ganar, como siempre. Claro, igual en la carrera de la liga también van hinchas del Nacho sí, y participan. Sí, no tiene nada de malo. Sí, no, eso es lo chévere. Más bien es la integración, amigos, ya hablando en serio, es la integración. Y eso debemos fomentar nosotros. Sí, debe unir. Yo recuerdo estas cuestiones de fútbol en los... ¿Usted también sí corría? Claro, yo corría. Cuando era Chasqui propio. Adelante de la Policía Nacional corría yo. Era bien varón era yo. Bueno, decía yo que estas carreras, este tipo de integración... Antes de los dinosaurios. Yo cazaba a los dinosaurios para darle de comer a Novita. Era compañero de don Alfonso. Dice. Claro, los dos bailábamos. Así, bueno, decía yo que no ha habido, sino hasta esta época, una forma tan productiva, llamo yo, de integrar a la gente ligada al fútbol. Antes, claro, cuando hubo el primer tricampeonato en Nacional, sabíamos que había las tripletas los domingos y tales, después del segundo tricampeonato, pero no había estas expresiones que unen a la familia del fútbol. Y me parece muy interesante que ahora la ruralidad se vea expresada. Byron, quiero yo en definitiva mirar cómo este Drecors Organizaciones ha pensado de una manera adecuada el llevar este tipo de integración a las parroquias rurales. Mira, está Puembo, por ahí está Yaruquiba, Tumbaco, va a pasar Cumbayá. Por la Cumbayá. Claro. O sea, estas cosas no se las ha realizado, sino más bien en el polo, que es la capital. Que es claro, sí, polo. Igual yo quiero destacar también la participación del área de marketing del club también. Ha sido un punto importante también en la realización del evento. Hemos logrado hacer un buen equipo y hemos logrado que algunas cosas se den de las que hemos tenido planeadas para que el evento sea llamativo y sobre todo que la gente diga, oye, qué chévere, voy a correr y de ahí sobre todo después voy a disfrutar de una rica comida y de ahí un concierto. Y eso es bonito porque es inclusivo, ¿no? Exactamente. Es un evento inclusivo y eso hay que destacar. O sea, me encanta que los equipos de fútbol también se... No solamente se dediquen a decir, bueno, vamos al estadio, sino vamos, hagamos deporte también. Otras actividades. Las calles, hagamos otras cosas. Hay equipos de fútbol que están haciendo, están dando fuerza al básquet también últimamente. Está bien, ahora el Nacional, la Liga, ya tienen sus carreras. En este caso el Nacional está haciendo una carrera en la parroquia de Tumbaco. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito que la ruralidad también esté presente en esto! Y es inclusivo, y eso es lo que quería decirte, con las familias, ¿no? Tú me decías que pueden correr desde niños hasta ancianos y también personas discapacitadas. Exactamente. Todas el padre también dice que quiere correr también. está vamos incluido. Vamos a representar incluido, a la liga, como siempre somos aquí, mayoría, como siempre, la gente de la cadena. Discapacitadas. Solamente quiero aclarar a los señores oyentes, que si los señores de Nacional se siguen comportando así, cerramos la transmisión. Ya, no, se acabó. Quiere volver a ganar por penales, sí. Oh, entonces, chévere, Byron, volviendo al tema ya un poquito más serio, también va a haber carrera de los discapacitados también. Sí, todo está incluido en la, como te vuelvo a repetir, todas las personas si pueden meterse a la página de Facebook Nacho 10K, está toda la información de los premios, de los auspiciantes y de las categorías, que obviamente, como tú mencionas, están los discapacitados también. Claro. Permítanme leer las inscripciones. Perfecto. Nos dice, las inscripciones se cerrarán el 20 de noviembre. El valor de la inscripción es de $25 y para el socio del club $20. ¿Esto qué incluye? Incluye camiseta oficial de la competencia, bolso de competidor con regalos de auspiciantes, número de competidor, chip de cronometraje, puntos de abastecimiento e hidratación, entrada gratuita al partido de Ex Glorias y medalla oficial de la competencia. ¿Categorías, mi estimado D'Artagnan? Muy bien, las categorías tiene Nacho Élite, así que están incluidos atletas y élite deportistas invitados. También está Nacho Juvenil, ahí está para usted, novita. Participantes desde 10 a 19 años de edad con autorización respectiva del representante o apoderado en caso de ser menor de edad. Pero para sus hijos, dije, ¿no? Muy bien, Nacho Señor. Lo reconocido. Participantes desde los 20 a 39 años de edad. Este soy yo, señor. Claro, señor nigeriano, pero ya. Nacho Master, participantes con más de 40 años. Y ahora este es no hay milenario. No hay. Tiene categoría milenario. ¿Por qué no tiene esa categoría? No. Porque ya gano yo. No. Es que ya gano solo yo. Uno, pues, solo hay el único. Y don Alfonso, los dos no. Muy bien, también tenemos a Nacho Leones, vea, los atletas con capacidades especiales. En esta categoría se incluirán atletas en sillas de ruedas o muletas y se considerarán casos especiales de ser necesario. Todos los atletas con capacidades especiales contarán con su respectivo carnet y condiciones de discapacidad. Perfecto, bien. Qué lindo. Bien, bien. Recálcanos entonces dónde se pueden inscribir, Byron. Ya falta pocos días. Qué chévere, deben estar atareados, imagino, en la organización. Claro, ¿dónde tienen que inscribir? Chévere, verás. La parte de inscripciones en línea es en la página web del Nacional, www.elnacional.es, y en mi tienda. Ahora, en las inscripciones físicas tenemos en la sede del club y en la farmacia Telefarma, que es en la 12 de octubre y Luis Cordero. ¿Dónde es la sede del club? La gente que no sabe. Ah, claro, es en la Yasuní e Isla San Cristóbal. También hay, ¿no? Sí, también hay otra opción que es en el sur de Quito, en la avenida María Mariscal Sucre, frente al Colegio Pablo VI, hay un local de equipo rojo, se llama. Ahí también se pueden inscribir las personas. Como ves, estamos ampliando. También tenemos la opción de que vayan al Banco General Rumiñahui, BGR. También pueden hacer las inscripciones ahí. Como ves, hay varias opciones para que la gente... También hemos pensado en la comodidad de las personas, pero... Yo creo que mejor sería en internet, pues no tienes que salir de tu casa. www.elnacional.es. Mi tienda, ahí. Exactamente. También está en el cuenta corriente del Banco Internacional. Sí, Sí, también, ¿no? Sí. Aquí tenemos, bueno, les vamos a leer. Cuenta corriente del Banco Internacional. La cuenta es 5306-09628. RUC 17-92-79-59-82-001. Repito. Inscripciones en la cuenta corriente del Banco Internacional, cuenta número 53060-9628 y el RUC 17. Déjeme leve al doctor. ¿Cómo se llama? Me está aquí, profesor, me está quitando la hojita. Al otro lado. 17, no, el RUC 17-92-79-59-82-001. Múltiples formas. De inscripción. Sí. Sí. Y otra vez también quiero recalcar que bueno, están ustedes ahorita tomando el agua alcalina Nao, que es uno de los auspiciantes del evento. Es un excelente hidratante, refrescante, a lo bestia. Agua alcalina Nao, por favor, tenga la bondad. Nao, me estoy tomando right now. Estoy right now, como dice el nigeriano, es el English for today. Right now, estoy tomando now. Oh, yeah. Chévere, Ñani. Bueno, y lo último ya para terminar esta chévere entrevista que hemos tenido, Byron. Ahora sí, vamos al aspecto ya organizativo. Está aquí también Gaby. Gaby, gracias por acompañarnos. Están trabajando a full, me imagino, están atareados. ¿Cómo están su gira de medios? El martes tenemos gira de medios también, posiblemente el miércoles en Ecuador TV también, y a full también con inscripciones. Queremos que la gente, obviamente, gracias a Dios, pues... se han aumentado las inscripciones y también el equipo ha ayudado bastante, que está jugando bien, está arriba en la tabla, y eso ha ayudado a que la gente también vuelva al estadio y obviamente se interese en estos eventos, ¿no? Llamamos a la Marea Roja, ¿no? La primera del equipo, ¿no? La primera Marea Roja. ¿Qué le pasa, verdad? Marcelo Núñez dice, saludos, buena entrevista, una prima mía desea correr. ¿Qué le dijimos a Marcelo? Que practique. Que se comunique con interno conmigo, yo puedo irle a darle para inscribirle. Podemos hacer un saludo a Andrés Arcos. Anderson Arcos también dice muy bien, gracias Anderson, gracias a todos por hay otra cosa adicional, si es que digamos hay una persona, hay grupos de corredores, ¿no es cierto? Nosotros estamos dando una promoción o empresas que si tienen un grupo de 20 corredores, nosotros vamos a las oficinas de ellos y les vamos a hacer un descuento especial. Entonces eso también estamos dando las facilidades para que todo el mundo disfrute. Sí, pero acá su tocayo cobre el doble para que haya esa... ¿No? Pues ahí claro, vamos a apoyar también, Si va claro que sí, vamos a correr, pues obviamente. Si va a entrenar, ¿desde cuándo va a entrenar, pues, Bairito? Desde mañana. Desde mañana. Cámbiale al nigeriano de noche, porque desde mañana tiene que entrenar. Y ahora, ¿y si le gana la flaca Guerrero, qué va a hacer ahí? Ya es que esa man está preparando en Suecia, ¿no? Sí, está allá. En Suecia, con el cambio chasquidore nomás en San Isidro. Sí, ahí en... Ya tiene más en San Isidro y hasta Humboldt. Ya, muchachos. Chévere. Muchas gracias, Bayito. Gracias, Byron, este acompañamiento. Agradecemos la presencia de Byron Pablo Cortés de Decro, los organizadores. Y de Gaby Hernández también. Nacho 10K y de Gaby también, que está acá. Gracias, Gaby. Bastidores aquí, transmitiendo en línea. Gracias a todos. Y no se olviden, esta Nacho 10K por la ruralidad. Tumbaco, Puembo, Cumbayá. Gracias. Perfecto. A Pavel y gracias a ustedes, ¿no? Gracias. Es hora de los comerciales. Es hora de comerciales. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Bueno, regresamos al programa. También quiero darles la invitación al Wampra Raimi. No te olvides, comenzó desde las 10 a.m. pero termina a las 8 p.m. Así que no te olvides, va a haber muchos artistas. Esta es la onda Fusion Rap. Así que si no te olvides, si te gustan los Swing Original Monks, estás invitado para escucharlos en el Wampra Raimi. Sí, o sea, que se acerquen ahorita a la cabina, acérquese muchachos. Estamos aquí en las 6 de diciembre y Patria. Tienen tiempo todavía. Tenemos una entradita para ustedes. Para 25, 27 minutos que dura todavía el programa. Acérquese lo más rápido y te llevas en este momento la entrada. No te olvides, si quieres entrar con otra persona, tienes que llevar un libro en buen estado. Pero aquí tenemos la entrada, así que acércate a la cabina y te la llevas. Bueno, muchachos, ¿y qué me pueden contar acerca de la entrevista con Byron, de la carrera? ¿Nos vamos a correr entonces? Aquí está en representación. Nos toca porque... nigeriano, pues. Ya se ya comprometió está. Milenario. Ya, ah, no. Ya voy ya de cabeza. Yo voy con... Y me parece bien. Con... Y era hora. Con nigeriano. Quiero ver cómo le entrena nigeriano a nigeriano. A mí me parece nigeriano, que... O sea, entre nigerianos. Esa, tengo esa duda. Me quedé con esa duda. Me quedé con esa duda de cómo así llegó así. ¿Cómo así llegó? Así le trajo. Para los que no entienden de lo que estamos hablando, pues en algún momento vamos a contar la... En los bloopers de fin de año puede la ser. La triste historia de Byron nigeriano, Romero, nigeriano, alias Chasqui, nigeriano. Terrible, Guillermo. Mal. Había mal. Una vez una ruta de las iglesias, ¿no? Así debe empezar. Patas. Sí, las patas con Chasqui, versión Chasqui nigeriano. Pero bueno. Déjeme las noticias de un poco más serio. No sea maldito. Vea, chévere. Me parece una buena... Iniciativa del Nacho. Eso, iniciativa. Sí, es muy bueno. Están volviendo las carreras, los equipos de fútbol. También le están dando importancia a las parroquias rurales y eso es importante, Guillermo. ¿Otras actividades? Claro que sí, o sea, vamos a integrar a todas las personas, ¿no? Independientemente de la camiseta, el color de camiseta que tengan, pues lo importante es hacer deporte, unirse y, ¿por qué no?, hacer también turismo. Sí. ¿Por qué no visitar esta ruta tan hermosa que es, ¿no?, el Chaquiñán? Pues y conocer y disfrutar de esos paisajes hermosos que tiene todo el Valle de Tumbaco. Así si es has que... estado por ahí, también vos, Andresito, por claro, sí me fui al Chaquiñán también caminando y deleitándome de ese silencio y del sonido ambiental de la naturaleza. Pues claro, es muy hermoso el Chaquiñán. La paz que se puede sentir ahí es hermoso, es algo incomparable. Los paisajes que podemos disfrutar ahí, pues hermosos. Así es que les invitamos a todos a visitar el Chaquiñán y a participar en esta carrera también. Claro. ¿Qué es esto que tengo en la mano? No sé. Esto es una cámara, una GoPro, para una GoPro. Que canalice bien. Canalice usted ángulos. Bien sus ángulos. Sí, pero y estamos saliendo en vivo. ¿Cómo salimos en vivo? Explíquenos algo, Andrés. No, saliendo por la online. www.radiocasadelacultura.com. Claro. www.radiocce.com. Así que no te olvides de sintonizarnos. Comuníquese o llamarnos también, Al 22-20-9-6-6. Caramba, qué bien están. Maravilloso. Han practicado, ¿no? Han sintonizado, ¿sí o no, Chasqui Milena? Aquí estaba practicando con Carlita Jaramillo, pues. Qué bueno. Carlita la fuerza me lo metió. Jaramillo. Chévere, muchachos. Bueno, queremos enviar unos saluditos, permítanme, a todos los Chasqui Voices, a Belenchis, que está ahí al aire también. Genial, Belenches, vea, es una artista ahora ya de la... Ah, es artista, ¿de qué? De la radiocomunicación. Ya vamos a escuchar algo con ya vamos a escuchar, es una actriz. Bueno, a la Belenches, a Chasqui Estilista, decía también mi estimado Byron. A Fabi Voices, el estilista de la comunicación. El estilista de la comunicación, a Pancho, que nos tiene por ahí el reporte también del concurso de los DJs. De los DJs, ese es. También quiero ver a Carol Estefanía también, que estaba conectada, pero ya se fue. A Santiaguito. Y a Santiaguito. ¿Dónde está el recluta Santiaguito? ¿Dónde está? Claro, es Santi también que manda saludos. Sí. Yo quiero mandar también un saludo al Paul Alejandro Quiroga, que nos está escuchando desde TuneIn. Dice, yo me descargué por TuneIn la aplicación también de la radio y también le estoy escuchando desde ahí, perfecto. Qué bien. Saludos. Gracias, Paul. Sí, quiero aprovechar para enviar el saludo especial a mi esposa, a mis hijas que están escuchándome allá en Pifo. Estaban un poco preocupadas porque dicen que no me escuchaban en la radio. No ¿Dónde sé. Te fuiste, ve? ¿Dónde te metiste? Sí, la radio. Nada. ¿Dónde estás, sinvergüenza? ¿Dónde? Querida Margarita, aquí estoy presente y por eso te envío. Pero es un holograma, Margarita. Tecnología. Cuidado, no es de confiarse. No me dañe la grabación. La grabación. Bueno, ¿qué les parece si ya ahora sí vamos a agarrarnos un poquito más fuerte? Agárrese un poquito más fuerte de la silla milenario porque se viene algo interesante, Eriquita, que es una historia de terror. Desde Conocoto. ¿Desde dónde? ¿Les gustaría escuchar? Sí, ¿qué les parece si nos vamos con el segmento? Te jalo las patas. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, nada. ¡Qué frío está! Gracias por abrazarme. ¿Cómo? Si no te estoy abrazando. Voces del más allá, traídas directamente a tus oídos. Un escalofrío atraviesa las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu segmento, Te jalo las patas. Bueno, este segmento, Te jalo las patas, en esta ocasión se llama El niño que juega en la iglesia. Ambientado en Conocoto, mi estimado Guillo. Sí, Conocoto está ubicado a 11 kilómetros del centro de Quito, en el costado occidental del Valle de los Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasí. Su territorio se extiende en 56 kilómetros cuadrados. Varía entre los 2.390 y los 3.175 metros sobre el nivel del mar. La cuenca principal de esta parroquia, atravesada por 19 quebradillas, es el río San Pedro. Conocoto limita al norte con la ciudad de Quito y la parroquia de Cumbayá, y al sur con la de Amaguaña, y el cantón Rumiñahui al occidente con la ciudad de Quito. Este segmento se llama Te jalo las patas, el niño que juega en la iglesia. Vamos a escuchar el segmento. En las calles frías y desoladas del centro de Conocoto, las personas que laboraban hasta la noche o los borrachitos del sector evitaban caminar por las calles cercanas a la iglesia. Aparecía un ente que hipnotizaba a la gente para llevarlos a la quebrada y poseer sus almas. Decían que era el demonio que tomaba la forma de un niño que con su inocencia convencía para invitarlos a jugar al otro mundo. Esta historia está basada en hechos reales. Contaremos la historia El niño que juega en la iglesia. En el centro de Conocoto, los moradores deleitan por las noches las mollejas asadas de Doña Rosita. Venga, venga, caserito, sírvase las ricas mollejitas asadas con papita y ajicito. Vecinita, buenas noches, ¿cómo le va? ¿A qué hora cierra? ¿Qué va, vecinita? Todavía falta de largo, más nochecito cierro. Vecinita, vendo un platito que estoy chumadito, con harto ajicito para que mi mujer no me vuela. Claro, mi bonito, tenga. Pero ¿por qué anda así? Vaya a su casa rápido. ¿No ha escuchado la historia que cuentan por aquí? ¿Cuál historia? ¿No le han contado la historia del niño que juega a un lado de la iglesia? Yo no creo en esas cosas. A mí no me va a pasar nada. Verá que cuentan que las personas que lo han visto desaparecen o aparecen en la quebrada tieso. Vea, tenga, tenga. Mejor me voy con mi botella. Voy con mi botella, cantando con seno. Ahí estos chumaditos de ahora. Vamos, vamos. Caminando a paso lento, con su botella vacía, Byron toma un descanso, sin percatarse que está en la iglesia. ¿Y esa pelota? Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Y vos, niñito? ¿Qué haces hasta ahora? Anda a la casa. Es que está oscuro y me da miedo. Por favor, acompáñame, Byron. ¿Y este niño? ¿Cómo sabe mi nombre? Espera, niño. Te olvidaste tu pelota. Niño, niño. Clemencia va a ver el pan, como todos los días, llevándose la gran sorpresa. ¡Ay, este joven parece muerto! Doña Clemencia, buenos días. ¿Qué ocurre? Vea, el joven chumadito está ahí, botado y no reacciona. Yo vi cómo le seguía a alguien. ¿Sí ve? Yo le dije, es el niño que juega en la iglesia. Hola, ¿quieres jugar conmigo? Oh, Para que termine de asustarse, Chesky nigeriano. Aburrimiento. Eso, veníamos quitándonos el aburrimiento con Tejalo las Patas. Es un segmento chévere y teníamos como corolario una de las mejores bandas de punk del Ecuador. De la década del 80. Descontrolados de Guayaquil. Y gracias a Prema, donde quiera que estés, en el infierno, en el cielo, si tú crees, donde quiera que estés, Prema, gracias por esa canción, gracias y todo ese material. Todo eso. Gracias a la prima del milenario. Entonces. No, Prema. Como decía mi abuelita, para mudos y vivísimo. Gracias, Prema, el vocalista de la banda que falleció. No sea del. Ay, ahora me ha de venir, a jalar las patas más de noche. El Prema se va a desprender ahí. No, tranquilo, Prema, todo bien. Ya sabemos. Esa falla, somos del equipo de Chasqueando, pues. No, ¿qué más vamos a hacer? Oiga, chévere. Andrés, me encantó. Le encantó Andrés, qué bueno. Me encantó la obra de este niño que estaba en iglesia. Cuéntanos algo más, cómo es Conocoto, cómo es la situación. ¿Qué pasa, vea, Pancho? Ya un poquito más serio. Ya porque se ha arreglado la manito, ya le han quitado el yeso, cree que empieza a cargar a la gente. Qué charanguero, dice. Andrés, cuéntanos, a ver. Vos y el Pancho también son de Conocoto, seguramente han escuchado. Claro, más que todo yo, este niño, yo ya voy escuchando dos personas que ya le han visto, entonces se me vino esa leyenda. Y verás, lo que pasa es que yo tengo una vecinita, a la vecinita se le apareció al niño, pero la hora que aparece es a las 3 de la mañana. ¿Y qué hacía la vecinita a las 3 de la mañana? La vecinita, no, es que se le pone mal el despertador. La vecinita pone mal el despertador bien, ¿no? Y pone supuestamente a las 5 y se levanta a las 3. O sea, fue un relajo porque ella madruga a trotar. Entonces, cuando quiso salir a trotar. Ya no salió lo de que el madruga a Dios le ayuda. Claro. Ahí le agarran, le jalan las patas y madruga. Claro, mucho. De la claro. Y por alrededor de la iglesia hay una quebrada. Entonces hay un caminito, una vía para que va hacia la Pichincha. Ahí es donde también hay ahí donde iglesia. Se aparece. Ahí niño. Aparece. El niño Byron. Niño Bayrito. Bayrito. No, pero el Byron era el muchacho el bohemio. Era. O sea, este niño el chumadito. No tiene nombre, claro, el niño no. El chumadito, ¿no? Chumadito, ¿no? Chumadito Byron. Sí, Bayrito. El niño se aprovechó del chumadito. Sí, ya chévere, ¿con quién nomás hiciste esta producción? Esta producción fue hecha con gente de los alrededores de la Casa de la Cultura, que me acolitó igual, con las voces, María Belenchis, gracias igual, los audios, la mayor, gracias. ¿Qué más? Panchito, también Panchito me está escuchando por el cementerio de San Diego, muy bien, gracias. Bien, eres la voz del niño. Es la voz del niño. Claro, Byron. La que se transformó. Chévere esta voz. Sí, me acolitó bastante. Tantas y tantas leyendas que tenemos, ¿no? Demasiadas leyendas. Súper chévere. Se repite, ¿no? La temática, una más miedosa que otra, ¿no? Claro, son diferentes. ¿No? Claro, sí, siempre hay unas anécdotas nuevas que por las situaciones que les pasan, ¿no? A las personas que van pasando. ¿Cómo haciendo el análisis la semana pasada? Pues muy posiblemente estas leyendas fueron creadas con la finalidad de dar una lección, se puede decir, a las personas bohemias, a los que se pegan los traguitos, pues y por ahí vamos analizando, ¿no? Que de pronto les van queriendo dar una lección, como el gallo de la catedral. El escarmiento, la dama tapada. La viuda alegre. Sí. Así, la viuda alegre. Parece que tenemos una llamada nigeriana al aire ya en los últimos 4 minutos de programa. Tenemos una llamadita al aire. Llamadita. Eriquita, chévere. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bienvenido. ¿Qué dice mis queridos Chasqui? Pancho. ¿Qué dice Chasqui Chinesco? Digo, DJ Chinesco, ¿cómo es? DJ Chesco. ¡Bienvenido, hermano! Nuestro reportero comunitario de Calderón. Bienvenido, Francisco. Cuéntanos cómo está el evento en Carapungo, el evento de DJs. Tenemos 3 minutos. Dale, lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Bueno, contarles que todavía continuamos con el concurso. Empezamos el día de ayer sábado. Tenemos todavía las inscripciones abiertas hasta el día 18, 9 de la mañana, hasta el día 18 a las 9 de la mañana termina el plazo de inscripción. Estamos en 3 días de concurso. Empezamos este sábado, es el siguiente sábado y el último día de la gran final, que sería el día viernes 24 de noviembre, que tenemos en la Plaza Cívica a partir de las Vamos a empezar a las 6 de la tarde, más o menos. Hermano lindo, ¿cómo hacemos para inscribirnos? Dinos. A ver, rápidamente, necesitan únicamente, bueno, hay que tener habilidades como DJ, ser más o menos un DJ que tenga esas cualidades. Tienes que tener un controlador, que es lo que se utiliza normalmente ahora. Los DJs más que están más actuales utilizan un controlador, lo que antiguamente se utilizaban los vinilos y todo eso, si se acuerdan, pues sí, ahora es con claro controlador. Sí. Inscripción, $10, pases del concurso, lo encuentras en la página web de Cero Latitud, ahí para que lo digan ustedes. Okay. Nada, es facilito, solo tienen que rellenar los datos, la inscripción, que es baratísima, $10, y listo. Entonces, www.cerolatitud.es, ¿verdad, Francisco? Correcto. Gracias, Francisco. Ah, sí. Un abrazo, ñaño. Nos estamos viendo la próxima semana igual. Listo, un abrazo a todos y a toda la gente que nos está escuchando. Hermano lindo, un abrazo, ñaño. Este fue Francisco Chávez, DJ Chesco. Listo, Miguel, chao. Chao. Qué gusto haberle podido escuchar. Bueno, nos vamos a despedir rápidamente. Esperamos que tengan una linda semana, un excelente inicio de semana. Pues un abrazo a todos. Mi nombre es Guillermo Cuichán. Nos despedimos. Hasta la próxima. Mi nombre es Byron Romero. Igual un abrazo para todos. Les queremos mucho. Sintonicen siempre Radio CC, la primera radio pública cultural del Ecuador. Byron Romero. Adiós. Gracias, Chasqui Milenario, con ustedes. Y nos despedimos con Los Anónimos y Todo Lo Hago por Divertirme, hermano Andresito. Un gusto, mis Chasqui oyentes, que les haya gustado y hayan pasado bien. Y nos vamos al Cuampra Raimi, así que acompáñenme. Los Anónimos y el punk ecuatoriano. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Fuerta! Hasta pronto. Hasta pronto.